entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Buen día, Daniel Vaquero, ¿cómo te va? Hola, Javi, buen día, feliz día que estás trabajando hoy. Sí, gracias. Pero bueno, todo bien acá. Vos no, vos sos empleado municipal, así que hoy tenés descanso, merecido descanso. Sí, por supuesto. Sí, hoy estamos descansando, pero igual estoy haciendo cosas acá en la casa. Trabajando en la casa. Bueno, sí. Me enteré, nos hemos enterado unos cuantos, parece, de que lanzaste un blog que tiene que ver con la historia de Radatil, ¿y es así? Sí, tiene que ver con la historia, con algunos tramos de la historia que no fueron publicados, contados adecuadamente o a medias. Entonces, bueno, como siempre, yo soy guía de turismo y siempre he guardado información interesante que he encontrado en un lado, en un libro, en otra cosa, y soy bastante obsesivo con internet y me gusta buscar también información. Bueno, gracias a eso he juntado bastante material y bueno, decidí que quería dejar algo para la sociedad, para nuestra historia, que no estaba, y me parecía interesante aportarlo y dejarlo ahí colgado en la web para el futuro. Está muy bueno lo que estuve viendo, unos mapas antiguos donde, bueno, y vos lo comparás con las fotografías satelitales actuales, y hablas ahí de la precisión con la que, a pesar de el escaso instrumental que tenían, hacían las mediciones, ¿no? Sí, en 1794 el dron no se usaba todavía, así que claro, mucho menos el satélite, así que era cuestión de medidas y de instrumentos antiguos para tomar alturas y demás. Bajaban a tierra, pero muchas veces hay muchos dibujos desde los barcos, de toda la silueta. Es más, en la próxima publicación que voy a hacer, que creo que va a ser una publicación que va a aportar mucho, porque va a hablar de una figura mundialmente conocida, famosa, y que hasta ahora no se sabía que había estado en Radatili. Y bueno, ahí, por ejemplo, tengo el primer dibujo de nuestra costa. Creo yo que es el primer dibujo, no soy el dueño de la verdad. ¿Se sabe de qué año? Sí, de 1800 y pico. Ajá. No digo exactamente el año porque si no estoy dando mucha información. No va a entrar nadie al blog, claro. Claro. Igual ya tengo el montaje armado, porque es muy lindo esa parte, ¿no? De tratar de graficar lo que pasó, porque, por ejemplo, en la foto que está Gutiérrez de la Concha con la fragata Nuestra Señora del Carmen, posiblemente haya anclado en esa zona, no con neblina, porque la neblina acá se produce en septiembre y en abril más o menos, y esto fue en diciembre, pero bueno, me gustó jugar a eso, ¿no? A la neblina. No, el montaje está espectacular, le da tiene una realidad que impresiona. Sí, y vos suponés que podría haber sido en esa zona de la playa, digamos, esa podría haber sido una vista. Claro, no, porque él anota que, me gustaría la concha, anota que quería ver que había más al sur, y si hubiese estado cerca de la Punta Márquez, con solo navegar un poquito y asomar la cabeza ya hubiesen visto. Quiere decir que estaba en la Punta del Márquez, pero cerca de la costa. Y le pregunté a un amigo, a Busi, que navega bastante y que sabe bucear también, si en esa zona había una profundidad de por lo menos 7 metros, que es lo que dice el descrito de Gutiérrez de la Concha, y me dijo que sí, y me imaginé que el lugar ideal era el Valle Colgante para subir, para ver qué había más al sur. Y seguramente subieron por el Valle Colgante, estoy más que seguro, ¿no? Porque ¿de qué otro lugar hubiesen elegido? No creo que, habiendo una grieta para subir, hubiesen escalado una zona tan peligrosa como es la punta, precisamente. ¿Cuál es el Valle Colgante? Es la B corta, lo que le dicen la B corta. Ah. Está entre lo que le dicen la falsa punta, que tampoco es la falsa punta, porque ahí en otra publicación cuento que a lo que nosotros le decimos punta de peligro, que se llama Punta Maqueda, el comodoro Rivadavia le puso falsa punta porque se había equivocado. cuando se dio cuenta que no, que ya tenía nombre, bueno, no quedó el nombre de Falsa Punta. No sé por qué después le trasladamos Falsa Punta a la que le decimos Falsa Punta, que se podría llamar tranquilamente Gutiérrez de la Concha, que no está valorado en el Golfo San Jorge y realmente hizo todo un trabajo de planos y de estuvo varios días acá trabajando sobre la zona, sobre profundidades. Está bien que lo hacía para la corona española, pero igual es un trabajo que se hizo sobre nuestro suelo, ¿no? Nuestro mar, en este caso, nuestra costa. Sí, quizás el nombre de Falsa Punta venga porque hay una punta, digamos, que es más corta y la otra es más larga y habrá venido copiado del nombre de, como vos decís, de Punta Peligro. Claro. Bueno, y entonces nos decías que no nos querés adelantar mucho de la próxima publicación. No, pero sí te quiero comentar algo, que en realidad todo se adelantó, me apresuré a sacarlo, digamos, porque me entusiasmé demasiado, porque en el trabajo mi jefe, Jorge Mérida, me había pedido que trabajemos en una cartelería, y bueno, me dio toda la libertad del contenido, digamos, que yo le sugiera el contenido, y bueno, empecé con la fauna, pero después se me ocurrió que la historia era importante, y como no me gusta quedarme con lo que leo nada más, sino tratar de buscar pruebas, ahí empecé con Gutiérrez de la Concha a buscar pruebas, y ahí vi que realmente el material que hay en bibliotecas de todo el mundo es increíble. Es increíble que en el único lugar donde no encuentro publicaciones gratis para bajarte, de escritos, de manuscritos y de diarios de viaje, es en Argentina. Por lo menos yo no lo he encontrado. Pero, por ejemplo, los mapas que están de... Ya voy a publicar el link, porque lo voy a ir publicando también para tener una biblioteca de link de lugares. La mayoría de los mapas que yo comparé los bajé de un sitio de Brasil, donde hay muchísima información de la Patagonia. Bueno, entonces es hora de traerla para la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Claro, eso es lo que estoy haciendo. Realmente fascinante. Sí, y yo creo que, bueno, vos decías ahí, vi una publicación tuya en Facebook, que tuviste más de 1000 visitas en 3 días. Sí, casi 1200 visitas en 3 días, con gente de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Irlanda. Impresionante, realmente estoy muy contento porque no pensé que iba a ser tan rápida la respuesta y he tenido mensajes privados y demás muy buenos y bueno, me alegra porque me da fuerzas para continuar. Para continuar, claro. Por el buen camino. ¿Y cómo fue la multiplicación? ¿Fue a través de redes sociales? ¿Cómo fue que se dio? Porque no creo que vos lo hayas compartido 1000 veces. No, yo lo compartí una vez a la noche en el Facebook y ya al rato fue de noche, encima estaba compartido un montón de veces, posiblemente FMVIP, Vilma, que la compartió a los 4 minutos, porque la tengo de amiga ella en el Facebook, haya sido uno de los motores, porque al rato se multiplicó, y viste que el blog lo que sí te da son estadísticas de lugares y demás, y bueno, fue increíble realmente, porque no pensé. Entrando bueno, gente no es nada, 1000 personas, pero para mí es mucho, ¿no? No, pero bueno, es un comienzo, o sea, imagínate a dónde puedes llegar si en un comienzo tenés esa cantidad de entradas y la gente, digamos, se fue satisfecha de la visita, bueno, va a volver a entrar. Sí, así esperemos que sí. Sí. Y para comentarte un poquito más del blog, la idea es continuar con Navegantes un poco más, algunas cosas más que tengo interesantes para mostrar. No solo de Radatili, porque mi idea es que Radatili, como lo dice tu radio también, ¿no?, está en el centro del Golfo San Jorge, sino que es abarcar más información que ha sucedido en el Golfo San Jorge. Por ejemplo, hay muchísimos... los navegantes hacían diarios constantemente, entonces inclusive en un barco había 2 o 3 personas haciendo diario. Escribiendo entonces, nada más. Claro. Lo que pasa hoy, no sé, navegamos al oeste, noroeste, viento fuerte, viento suave, y por ahí era todo lo que contaban. Pero a veces decía, se vieron varias ballenas, no sé qué. Ajá. Y eso pasaba en diciembre, cuando no está la ballena franca. Entonces, ¿qué es lo que está? Viste que ahora, no sé si has visto, está lleno de ballenas todo el año. Hay más cantidad que hace unos años, sí. Sí, los primeros registros son del 2010, 2012, y ahora ya están todos los días, todo el mundo ve ballenas, o sea, está buenísimo. Y son ballenas que han vuelto al Golfo de San Jorge, un sitio que era de ellas. Y bueno, lo demuestran, normalmente muchas de las expediciones pasaban de largo esta zona, pero sí en el paralelo 45-46 se comenta varias veces haber visto ballenas, toninas, muchos peces, o sea, realmente es interesante igual, y toda esa información va a estar igual, por más que no sea puntualmente de Radatil. Claro, no, está muy bueno. También tengo, por ejemplo, yo tengo una entrevista de Colet, que bueno, la voy a subir en algún momento, por lo menos parte de lo que él me ha contado. Ajá. Y así como él, tengo el primer nacimiento en Radatili, que ya lo había compartido con Miguel Onofre en su diario El Movillero, pero bueno, vamos a ir poniendo otras cosas. Está bien, con documentación. Por ahora siempre con pruebas comprobables, que esa es la idea, ¿no? Nada escrito así nomás y que quede escrito que yo lo dije, sino que muestro las pruebas. Ajá. Y el que quiere investigar más, también muestro dónde investigar. Bueno, está buenísima la iniciativa y ojalá continúe por mucho tiempo porque es información que, como vos decís, no se encuentra fácilmente y está muy bueno que esté ahí porque, bueno, puede servir a mucha gente. Pienso en los alumnos de la escuela, pero también en investigadores que pueden tener más a mano toda esta documentación, ¿no? Por supuesto. O sea que yo creo que se va a convertir con el tiempo en un referente de hechos que han sucedido en esta zona e inclusive, bueno, material que no tiene nadie, como alguna entrevista que has hecho vos, y eso sí que no se consigue en ningún lado. Entonces viene muy bien también la palabra así de los viejos pobladores y que cuentan cómo empezó o cómo era esto hace muchos muchos años atrás. Porque parece saber que no tuviéramos historia. Claro. Y la tenemos. A mí me molestaba mucho leer algunas cosas de expediciones. Tengo varios libros y que nos pasaban de largo. Y de repente he descubierto que no. Que por ahí lo publicaron en otra parte, pero no nos pasaron tan de largo. Y Radatili particularmente era un sitio importante. Porque han bajado varias expediciones en la zona. Entonces, y bueno, los primeros pobladores también, luchando contra la soledad, contra el aislamiento, lo del primer nacimiento es espectacular, porque viene la ambulancia de Comodoro, está bueno, digamos, esa historia. No lo cuentes ahora, resérvatelo para publicarlo. Igual no tenemos más de 1000 oyentes en este momento, así que quédate tranquilo. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.